torre con un palo cuando yo golpeo tu puerta y nadie me contesta. Ay, qué gil que soy. Y qué me importa lo que piensen, lo que digan los vecinos. Y solamente yo quiero estar contigo y de la mano caminar. Y qué me importa lo que piensen, lo que digan los vecinos. Solamente yo quiero estar contigo y de la mano caminar. Tus padres no me quieren porque dicen que yo soy un vago y atorrante. Vieja discrépita. Vive de la calle que no te sabe querer. Corre con un palo cuando yo golpeo tu puerta y nadie me contesta. Ay, qué gil que soy. Y qué me importa lo que piensen, lo que digan los vecinos. Si solamente yo quiero estar contigo y de la mano caminar. Y qué me importa lo que piensen, lo que digan los vecinos. Solamente yo quiero estar contigo y de la mano caminar. Ay, no vamos a alquilar, nena. No vamos. Vieja discrépita.